estamos acompañados por Juan Pablo Soloa, quien es dirigente del movimiento Evita, integrante, bueno, de las organizaciones sociales que vienen empujando lo que es la ley de la integración socio-urbana, esta ley que venimos poniendo sobre la agenda en la programación de la diaria, que habla puntualmente de la urbanización e integración social de los barrios populares. Para hablar mejor de esto, estamos acompañados de él. ¿Cómo estás, Juan Pablo? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, Juan Pablo, contanos un poco, recién estábamos charlando un poco fuera de aire, ¿cómo se empujó esta ley, un poquito de la historia de la ley y cuál ha sido la participación de Evita en esto? Bien, la ley surge de un largo proceso donde en realidad nunca pensamos desde las organizaciones sociales que íbamos a lograr una ley de esta magnitud, una ley bastante importante, que toca, digamos, a 4.000 barrios en la Argentina, aproximadamente a 247 acá en Mendoza. Pero el proceso tiene que ver con más de una década, de varios años de las organizaciones sociales, de estar en el barrio e ir topándose con una pared, con varias trabas, y ver en un momento la necesidad de empezar a tener una política con respecto a la urbanización, a que estos barrios tengan los mismos derechos que cualquier otro barrio. Por eso se llama integración socio-urbana, porque plantea integrar los barrios, estos barrios, los barrios populares, a lo que es cualquier otro barrio de clase media, cualquier otro barrio de una cooperativa, cualquier otro tipo de barrio de la Argentina. Pero concretamente, luego de que ganara Macri en el gobierno, a partir del 2016, las organizaciones plantearon fuertemente un debate con el gobierno donde empezar a hacer un censo y conocer cuál fue la realidad, cuál era la realidad de estos 4.000 barrios en la Argentina. A partir de eso, se inició un proceso donde se veía que se podía avanzar, se podía profundizar esta política, y el otro hito, luego del censo, fue un decreto donde, que después se transforma en ley, el decreto se lanza en el 2017, y la ley a mediados del 2018. Básicamente dicen lo mismo, la ley profundiza un poco más algunas cuestiones, pero los cuatro puntos principales de la ley es que cualquier barrio, a partir del certificado de vivienda familiar, que es un certificado donde el Estado reconoce la existencia de una familia en determinado lugar, en ese barrio, pueden llegar a pedir los servicios, el Estado o un particular no puede desalojar a esa familia o a ese barrio, después que puede llegar a tener el título de propiedad en algún futuro, y también eso tiene que ver en tanto con el decreto, pero después se profundiza en la ley el tema de la obra pública. El tema de la obra pública es que por lo menos el 25%, si se llega a hacer una urbanización en determinado barrio, se tiene que hacer con los vecinos o trabajadores o cooperativas relacionados a la economía popular o a esos barrios. Uh-huh. Movimiento Evita, ¿junto a qué organizaciones están empujando esta ley, más o menos como para orientar a la audiencia? Y en un principio esto surge de organizaciones, bueno, el Tridente o el Triunvirato de San Cayetano, que es Barrio de Pie, la CCC, CETEP, que ahí lo integran varias organizaciones, donde mayoritariamente está el Movimiento Evita, también la ONG Techo y Cáritas, o sea, a través de la Iglesia, a través de Cáritas, perdón. Pero principalmente a nivel nacional, yo creo que el Movimiento Evita y el MT, que es parte de la CETEP, han sido las principales organizaciones que han impulsado esta política. Y después en cada provincia varía, digamos, cuál es la organización que prima o que lleva más adelante eso. A nivel nacional, el Movimiento Evita, al igual que acá en Mendoza, para que nos demos una dimensión, ha realizado la mitad de las encuestas, digamos. O sea, 2.000 barrios han sido censados en la Argentina por el Movimiento Evita, y en Mendoza alrededor de 100 también por el Movimiento Evita. Después, las organizaciones, digamos, han... En algunos lugares, en algunas provincias, otras no han estado desarrollándolo, pero sí se han sumado por ahí más cuestiones vecinales, no tanto organizaciones. Y con respecto al trabajo que se está realizando en territorio, ¿cuál es la situación? Y bueno, los relevamientos que se realizaron en esta etapa, que tenemos entendido que están en este momento, continúan los relevamientos, ¿qué es lo que se observa? ¿Cuál es el panorama de los barrios populares? Sí, ahora lo que se está haciendo es volver a relevar todas esas personas que por ahí en el censo del 2016-2017 no alcanzaron a ser relevadas, que estamos hablando de un 10% restante del total, o por ahí modificaciones, correcciones que se están haciendo. Uh-huh. Y el panorama que se ve, digamos, es que, a ver, no se ha podido avanzar en términos de gestión estatal mucho en estos barrios, digamos. O sea, ha sido mínimo de los 247 barrios, ha sido muy pocos, digamos, los que en el transcurso 2016-2017 a esta parte, 2019, que sigue el censo, es mínima, digamos, los cambios positivos que han podido haber en esos barrios. ¿Y cuál es la mirada que se tiene de la actual gestión con respecto a esta situación? Fuera de lo que plantea la ley, ¿no? En términos nacionales, a ver, esto tiene que ver más que nada por la pelea que han dado los movimientos sociales. En términos nacionales hay un avance considerable, se ha logrado el decreto, se ha logrado la ley. Falta reglamentarla, falta que tenga presupuesto esta ley, digamos. Que es la pelea que se viene y es el diálogo que queremos entablar con el gobierno nacional, que hay una mesa constituida de barrios populares, sumada a las organizaciones, o sea, es una cuestión que está encaminada y a raíz del avance que ha habido en estos 3 años con respecto a esta política por parte de las organizaciones sociales, creemos que en algún momento vamos a tener una respuesta positiva. Diferente es acá en Mendoza, donde a nivel provincial la gestión de Alfredo Cornejo, digamos, en este tema es nula, digamos, nula. Igual para darnos una idea, a ver, en el área de desarrollo social casi que no tiene presupuesto, o sea, tampoco, ¿por qué pensaríamos nosotros por ahí que le puede dar bola a esta política si apenas hay presupuesto para el área de emergencia, de emergencias climáticas? Hay pocos programas sociales, casi nulo, diría yo. Entonces, como que de este lado no esperamos mucho. Lo que sí ha habido, algunos avances que han logrado por iniciativas de concejales o de organizaciones en algunos municipios, como puede ser el caso de General Bear, con alguna ordenanza, puede ser el caso de Luján, donde a través de la gestión parece que se están ocupando de abordar esta política, y también el caso de San Rafael, Maipú, han sido municipios donde se ha podido avanzar en términos de gestión municipal. Perfecto. Y con respecto, bueno, mencionábamos 240 barrios populares, 247 barrios populares existentes acá en Mendoza, se han censado ¿cuánto me dijiste? Por parte del Movimiento Evita hemos censado alrededor de 100. Igual de la totalidad de los 247 barrios está censado, varía que en cada barrio por ahí ha quedado un remanente de algunas familias que por término, no sé, justo estaba trabajando, justo no estaba en la casa, o hay que hacer algunas correcciones, se vuelve a censar, pero te diría que es mínimo, te diría que, no sé, de 30 familias son 2 las que faltan censar, por así decirlo, en cada barrio. Y bueno, y a partir de este relevamiento, este censo, se otorga el certificado de vivienda, y a partir de eso, ¿qué se puede gestionar? ¿Cómo continúa? A partir del certificado de vivienda, a ver, el proceso es la encuesta, que la gran mayoría está censada, pero si le ha tocado censar, al ser censada ahora, a partir de un mes puede ir a buscar el certificado al ANSES. Luego de ese proceso, la idea es que una gran mayoría de los vecinos de ese barrio tenga el certificado. Porque acá lo importante es una cuestión colectiva de organización de los vecinos, porque de manera individual ir ante un municipio, ir ante una prestataria de servicios como EDEMSA, como el SAM, o ir a un ente regulador, de manera individual la respuesta va a ser nula. Ahora, si los vecinos se organizan, y vamos a tirar un ejemplo, de 100 familias, 60 tienen el certificado, se organizan, ahí la idea es armar una nota, firmarla y empezar a entablar un diálogo, ya sea con el municipio, ya sea con la empresa prestataria, ya sea con el ente regulador, para empezar a dialogar cuál es la mejor forma de poder bajar ese servicio al barrio. Bueno, no sé si tenés algo más para agregar, temas puntuales para este año, también año electoral, abordar, que se tengan en cuenta por los mismos vecinos y vecinas de los barrios populares. Sí, nosotros desde el Movimiento Evita lo que aspiramos, a ver, y estamos debatiendo con varias organizaciones, con partidos, también dentro del Partido Justicialista, queremos que, por lo menos en los lugares donde nosotros vayamos a estar, queremos que este debate se transforme en una propuesta que sea parte de la plataforma. Nosotros estamos con el tema de las 3T, tierra, techo y trabajo, con el tema de este sería la política de techo. Queremos que esta política de integración sociourbana sea parte de la plataforma de los candidatos que van a enfrentar, digamos, a Macri, que van a enfrentar al radicalismo acá en Mendoza. Es muy importante. Entonces, ya venimos trabajando en varios foros, en varios encuentros, esta problemática para que el candidato que sea gobernador a las instancias legislativas, ejecutivas, pueda llegar y tener una propuesta concreta sobre esto, porque nosotros lo que aspiramos en algún momento es que haya una oficina del Estado, llámese secretaría, área, programa, lo que sea, pero que se empiece a ocupar. Que estamos intentando que eso pase justamente en Tunuyán, donde muy pronto se le va a elevar una propuesta al intendente, a su equipo de gobierno, para poder abordar, como se está haciendo por ahí en Luján o en San Rafael, una propuesta ejecutiva del Poder Ejecutivo para poder abordar esta problemática. Perfecto, muchísimas gracias, Juan Pablo. Gracias a vos. Bueno, ahí escuchábamos la palabra de Juan Pablo Soloa, dirigente del Movimiento Evita, integrante de las organizaciones sociales que están empujando esta ley, ley de integración sociourbana, tan importante tanto en la agenda de la diaria como también para resaltar en la agenda de este año electoral, Gaby. Muy bien, Juli, gran trabajo allí trayéndonos toda la información, en este caso desde el Movimiento Evita y con todo lo que tiene que ver con los barrios populares.